Esta es la programación oficial. Programación oficial de los 91.5. Programación oficial. Iniciamos la tarde. A las 2 llega el más irreverente, el más loco. ¡Ay, caramba! Rola Gay. Lo mejor del momento. En tus tardes locas. ¿Me conoces? ¡Hola! ¡Wow! Cosas de locos. A las 3 de la tarde. Es el momento del desafío. 50 minutos del género que manda. El desafío. 6 de la tarde. Llega el ranking del día. La lista de las canciones más pedidas del día. Las 12, Chalaca. A las 7 de la noche, nuevamente. El desafío. Lo mejor del género que manda. Segunda parte. 8 de la noche. Es momento de estar conectados al mundo. Entra a nuestro Facebook o ingresa a la web www.radiochalaca.tk y haz tus pedidos musicales. Atrapados en la red. A las 9 de la noche llega Las Más Sensuales. La mejor salsa sensual de todos los tiempos. Locuras de amor. A las 10 de la noche llega Enganchados. Lo mejor de la música romántica. Esta es la programación oficial de la número 1. Chalaca. Pone sabor.